Dios, luz de la tierra, hay unos seres con gran poder. En un planeta llamado Eternia y en otro llamado Antigüed. Masters del universo, unos malos y otros buenos. El Señor del bien es Iván, defensor de la justicia. Y Skeletor es malvado, porque ha sido desterrado. Y su mente retorcida es como una pesadilla. Son los más fuertes entre los fuertes. Son colosos galácticos. Y cuando luchan frente a frente, son como fuego devastador. Masters del universo, unos malos y otros buenos. El Señor del bien es He-Man, defensor de la justicia. Y Skeletor es malvado, porque ha sido desterrado. Y su mente retorcida es como una pesadilla. Masters del universo, unos malos y otros buenos. El Señor del bien es He-Man, defensor de la justicia. Y Skeletor es malvado, porque ha sido desterrado. Y su mente retorcida es como una pesadilla.